Bueno, la sigla STEAM está formada por las iniciales de las palabras en inglés que hacen referencia a las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Y nosotros lo que estuvimos haciendo fue un trabajo que involucraba a varias disciplinas a partir de una serie de postas con una mujer referente por cada posta para fomentar la participación de las niñas y las adolescentes en proyectos de estas áreas. Nosotras y nosotros trabajamos con la letra S, que tenía que ver con las ciencias de datos, y la referente era Julieta Lanteri. Los desafíos, que se llamaron Desafíos STEAM Chicas Pioneras, fueron una iniciativa de la Gerencia de Educación Digital del Ministerio de Educación, justamente para fomentar el trabajo en estas áreas, y fue una prueba piloto en donde nuestra escuela fue elegida como la escuela que iba a participar dentro del Distrito 12.